A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembra con un buen pan. 11:35 con los tres en el estudio nuevamente. Estamos recibiendo a nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día, buenos días, Ángeles, buenos días, Diego, buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, acá reencontrándonos en lo presencial, Eduardo, como se dice ahora. Pues sí, ¿no? Como decimos en México, que es una palabra realmente en inglés, viene del inglés, la nueva normalidad. Sí, sí, sí. La nueva normalidad aquí en el país, pues ya la están usando para todo, la nueva normalidad, pero tengo entendido que nos la impusieron, creo que en inglés es the new norm, así que pues la nueva normalidad, y con esta nueva normalidad, pues también por acá nos amanecemos con la nueva normalidad, con la nueva normalidad luctuosa, como lean también en algunas revistas en México, llamado la nueva normalidad luctuosa, y es que pues el país ya se está reabriendo, básicamente ya más del 60-65% de las actividades se han retornado, sin embargo pues estamos en el pico, en el famoso pico, estamos en lo más alto, estamos en rojo, todo el país se encuentra en el mapa del COVID, todo el país se encuentra en rojo, salvo Zacatecas, que es un estado pequeñito al centro del país, que está en amarillo. Todo lo demás está en rojo. Tenemos aproximadamente entre 400 y 500 defunciones por día. Ya rebasamos las 10.000 defunciones en total y los 100.000 infectados. Entonces, pues volvemos a esta nueva normalidad luctuosa con estos números. No se alcanza a comprender bien a bien en este momento, por eso les comentaba por interno, sálvese quien pueda, porque en este momento la Secretaría de Salud, el subsecretario de Salud, el señor Gatell nos dice una cosa, el presidente comenzó ya sus giras, dio el banderazo de salida al Tren Maya, las actividades retornan, y sin embargo, pues no, estamos en lo más alto, estamos con un verdadero problema en materia de salud. Algunos hospitales del interior de la República, el caso de Tabasco, por ejemplo, están saturados, no les cabe nadie más. Y sin embargo, bueno, pues parece que en esta ocasión ganó la mano el empresariado, ganó la mano la oligarquía, y todos a la nueva normalidad luctuosa. El presidente Donald López Obrador está siguiendo una línea muy similar a la que siguió Donald Trump. Le está dejando a los gobernadores, México somos una federación, le está dejando a los gobernadores pues decidir si quieren o no quieren reabrir la economía de sus estados. Sin embargo, pues la realidad real es que la norma se dicta desde el centro, ¿verdad? Así es como somos una federación en el papel, pero la realidad real es que se dicta desde el centro. Si abre el centro, pues van a abrir todos los demás por añadidura. Así que pues nos metemos de lleno en este mes de junio a la nueva normalidad con estos números espantosos, entre 400 y 500 defunciones por día, más de 10.000 acumuladas, más de 100.000 infectados, el número de contagios, el número de fallecidos va hacia arriba, todo el país en semáforo rojo, salvo Zacatecas, que está en amarillo, un estado pequeño al centro del país, y bueno, pues a lo Bolsonaro o a lo Trump, deja mucho decirlo así, pero a lo Bolsonaro o a lo Trump, el presidente dice que no tenía más remedio, que la curva está domada. Sin embargo, pues los números y su propio subsecretario y secretario de salud, pues así lo desmienten. ¿Cómo la ven? ¿Y cuál ha sido, digamos, la razón de esos números que manejás? ¿Faltan elementos de control, del uso de tapabocas, de las cosas básicas que los médicos y los científicos plantean, de regular la concentración de gente? ¿Qué es lo que ha llevado a esta situación? Pues nos falta todo, Hernán. Faltan este tipo de controles. Llegamos tarde también, durante casi un mes el gobierno federal no se ponía de acuerdo. Teníamos al presidente Obrador diciendo que nos abrazáramos, que saliéramos a la calle, que nos iba a decir cuándo. Llegamos tarde, no hubo, en algunas ciudades del país, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pues estamos hacinados, somos millones y millones en espacios pequeños. Entonces el transporte público, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, pues es un foco de contagio masivo, ¿no? Millones de personas todos los días transportándose en un espacio confinado, cerrado, pues hacen, no se puede controlar ahí. Tenemos todavía un montón de lugares en el país, desafortunadamente, sin los insumos más básicos, ¿no? Ni siquiera hay agua en algunas colonias de la Ciudad de México. No estoy hablando de por ejemplo, el estado de Oaxaca o Chiapas, donde lamentablemente, pues en el país profundo sucede. Estoy hablando de las principales ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Hay algunas colonias que no tienen ni siquiera servicios de agua. Entonces, todo eso se juntó, todo eso se mezcló. También somos pues un país bastante bastante enfermo, bastante tensión arterial alta, obesidad. Somos ya por ahí, creo que el primero o segundo país en obesidad. Venimos arrastrando muchísimos problemas de salud, y aparte, bueno, todas las privatizaciones que se dieron en los últimos años, que despedazaron al sector salud. Fue ha venido siendo una mezcla, una serie de factores que pues nos han venido a dar al traste. Más aparte, bueno, pues la presión de los sectores empresariales, que definitivamente muchos no cerraron, muchos ni siquiera le hicieron caso a estos 60 días más o menos, 40, 60 días, dependiendo como lo quieran ver, que tuvimos de cuarentena. Muchísimas empresas, muchísimos comercios, algo de corporaciones, ni siquiera atendieron al llamado de las autoridades. Así que se nos mezcló de todo. Otros puntos que nos planteas para esta semana: reducción de gastos operativos. Así es, a colación con todo esto, el presidente de la República giró pues una orden, un decreto. 75% se va a reducir el gasto operativo de todas las secretarías, salvo el Ejército y la Marina, evidentemente, pero todas las demás tienen que reducir sus gastos operativos de aquí a fin de año en un 75%. Por eso les comentaba por interno, sálvese quien pueda. No van a tener los ministerios, no van a tener posibilidades de operar, no van a tener gasolina para sus vehículos, no van a tener para las impresiones, no van a tener para el internet. va a ser casi imposible la operación, Eduardo, la operativa de alguna secretaría. Sí, dime. No, uno supone que en algún caso pueda haber un exceso de gasto. Ahora, el 75%, si alguien asume que se está gastando el 75% más de lo necesario en algún área, está pensando en que hay algún hecho de corrupción o algo, si no, no se explica. Así es. El gobierno del presidente López Obrador es muy retórico en materia de corrupción. Habla mucho de que el combate a la corrupción y todos los males de México pasan a través de la corrupción, y la corrupción, esa ha sido su bandera en los últimos años electoral. Sin embargo, cuando hacemos una revisión, ni siquiera profunda, una revisión superficial del tema de la corrupción, pues nos encontramos que muchísimos de los corruptos de los gobiernos anteriores, que no se pueden explicar sus fortunas, pues están ahora participando con el gobierno de López Obrador y son de Morena. Ya se han documentado licitaciones a dedo, ya se ha documentado la corrupción en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya se ha documentado, y sin embargo, bueno, pues no se ha atacado cómo se debería atacar. Sin embargo, ahora viene esta reducción, como bien dices, si se asume que hay un 75% de gastos extras, ¿no?, que no deberían de estar, entonces es una locura. Pero no, la realidad es que ese 75% que van a recortar, lo van a reasignar, se va a reasignar el dinero a una gran reasignación presupuestal por parte de Donald López Obrador para darlo en este tipo de programas que a mí personalmente no me terminan de convencer, este tipo de programas de ayuda directa, este tipo de programas que vienen siendo pues asistencialistas, ayuda directa, no nos solucionan el problema, nos van a dar por ahí $50 al mes para que pues, no te mueras de hambre, ¿no? Algo puedas comer, te va a llegar un chequecillo, te lo van a dar directamente, pero nada más. Entonces se va a reasignar mucho de ese gasto a ese tipo de programas de ayuda directa, que el gobierno los ha bautizado con nombres rimbombantes, ¿no? Jóvenes por el futuro y nombres así de ese estilo. Entonces ese dinero se va a reasignar ahí, porque también, ojo, viene el otro año, vienen las elecciones, así que elecciones intermedias. Entonces se va a crear un como ya lo han creado algunos otros gobiernos también, este tipo de programas, entre comillas, sociales, que simplemente son programas electoreros y de cooptación, en donde se tira alguna dádiva y después se lucra políticamente con esa dádiva. Eso es lo que se viene. Y por otro lado también le ayuda mucho al gobierno, porque pues mantiene al presidente en sus giras, mantiene al presidente activo en los medios, dando banderazos de salida, yendo a las comunidades a inaugurar este tipo de programas y ayudas, como les digo, que van entre los 20 y los $50 en efectivo, porque es lo que están dando ya unos cheques. Así que se va a cortar la operativa de estos ministerios, de estas secretarías. Va a ser muy difícil que puedan operar. Lo que se viene es que los trabajadores y las trabajadoras van a tener que poner de su bolsillo para comprar de pronto los lápices, para comprar las biromes, como se llaman allá en Uruguay, para comprar el papel. Eso ya lo hemos visto, van a terminar poniendo de su bolsillo las trabajadoras y los trabajadores para que puedan seguir operando en los ministerios, y eso va a dar pie a más corrupción. Eso va a dar pie a mayor corrupción, porque cuando uno va a hacer algún trámite, pues va a tener que por ahí caerse con todo, más aparte el papel del trámite, más aparte, ya lo hemos visto en algunos otros gobiernos, desafortunadamente. Esto no es nuevo, así que pues bueno, sálvese quien pueda. Nos llenamos de COVID, van a recortar 75% los gastos operativos, así que de los ministerios que tienen una función. Vaya, desafortunadamente el propio López Obrador en sus campañas ha querido poner al gobierno como que es una entidad maligna. Sin embargo, pues el gobierno tiene una función, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una función y funcionan mal, sí, pero siguen funcionando. Habría que analizar por qué están funcionando mal. No son solamente entidades malignas que de pronto ya aparecieron, ¿no? Por eso les digo, cada vez López Obrador se nos parece más al Partido Republicano, que quiere desaparecer el gobierno y dejárselo todo en manos privadas. Claro, privatización del gobierno. Por increíble que parezca. Así es, Peña Nieto privatizó todo y López Obrador está acabando con el gobierno. Que como les vuelvo a repetir, el gobierno tiene una función, el gobierno tiene una razón. El gobierno tiene los ministerios que, por ejemplo, los ministerios de cultura, educación, salud, en fin, no hay una razón clara y específica que no sea electorera para hacer eso en este momento, cuando además ya hay un presupuesto, ¿no? Ya estaba presupuestado ese dinero. Y curiosamente el ejército, la marina, la fuerza aérea, pues eso no se toca. Ellos van a seguir teniendo todo para operar. ¿Cómo la ven? Lo último que nos planteas esta semana es: ¿desaparece el Club Morelia? ¿Desaparece el Club Morelia? Un club de tradición, un club de fútbol de tradición en el país. ¿Cierto que el Morelia siempre fue malito? Sí, es cierto que el Morelia siempre fue malón. Siempre fue malón, pero tiene una afición muy fiel en Michoacán, en el estado de Michoacán. Es uno de los clubes con mayor tradición con una afición fiel, domingo tras domingo el estadio siempre estaba lleno, una afición de verdad muy fiel, un club de fútbol que tiene también una función social en el estado de Michoacán, en Morelia, las fuerzas básicas, el equipo femenil, o sea, muchos jóvenes, muchos niños encuentran en el club una salida, ¿no?, a todos los problemas que estamos viendo, y no se van por el mal camino, se van hacia el camino del deporte. Es una función muy importante que tienen los clubes de fútbol cuando son verdaderos clubes. Bueno, pues hace ya bastantes años que Ricardo Salinas Pliego, este personaje tétrico que le ha dado muchísimos problemas al país, este empresario tétrico, compró al club Morelia, lo convirtió en una franquicia, y hoy, bueno, pues de un día para otro deciden que se llevan el club Morelia para Mazatlán, para Sinaloa. Entonces ya no se va a llamar Morelia, ya va a ser quién sabe quién de Mazatlán. Bien por la gente de Mazatlán, que va a tener un equipo de fútbol, pero ya ellos lo llaman franquicia, ya no se llama club de fútbol, ya es una franquicia. Esto es una franquicia, muy parecido a lo que pasa en los Estados Unidos con la NFL, con el fútbol americano, en donde de pronto se llevan los nombres, los convierten en otros estados, ¿no?, porque son franquicias. Entonces desaparece el concepto que tenemos del fútbol, del club de fútbol, como lo vemos, ¿no? Es como si mañana se llevaran al Nacional a Pando, ¿no? Más o menos así. Bueno, Pando Fútbol Club. Comparemos con otros equipos, por favor. No. Retiro mi comentario, No, pero pero no, pero de verdad, se destruye por completo el concepto de club, la función social que tiene un club, ¿cierto? Se destruye, sí, por completo, y hoy son solamente franquicias. Y a todos estos muchachos, muchachitas de los equipos femeniles, de los infantiles, se les dejó tirados en Morelia, en Michoacán. De un día para otro cerraron las instalaciones y vámonos. Y un montón de chiquilines, un montón de muchachas que estaban encontrando en este club una salida a todos los problemas que hay en las calles, pues se quedaron ahí parados, ¿no? Van a vender las instalaciones, se vendió la franquicia, como le llaman ellos, y al diablo, se dan para Mazatlán, y si Mazatlán no funciona, pues se irán para algún otro lado. Ya pasó, ya ha venido pasando esto, cuando Atlante, un equipo también de muchísima tradición, se lo llevaron de la Ciudad de México para Cancún, y pues no funcionó, y ahí anda dando tumbos el equipo, y ahora también se lo van a llevar a otro lado. Entonces, prácticamente la Liga Mexicana de Fútbol, mal y de malas, está convertida en un símil de las ligas estadounidenses. Ya también quitaron la segunda división, ya no va a haber división de ascenso, ya nadie va a descender. Entonces están haciendo unos cambios pues totalmente a modo para el sector empresarial, para el espectáculo, y dejan a un lado la función social que los clubes tienen. ¿Perdón? Como la NBA, que son dueños de los equipos, que también difícilmente desciendan, son como colectividades económicas, digamos, que compiten ya no deportivamente, que lo hacen también, sino más bien como emprendimientos empresariales. Así es. Sin embargo, bueno, pues sabemos que le seguimos creyendo que el club de fútbol en la comunidad, en el barrio, tiene una función social. De ahí es donde surge. Así que pues ahora se llevan el club de fútbol Morelia, lo desaparecen, se desaparece por completo el club de fútbol Morelia, se va para el norte del país, dejan a toda la afición tirada, y también dejan a todos estos equipos infantiles y juveniles pues tirados, ¿no? Estos muchachos, estas muchachas, pues ya no van a tener dónde hacer deporte, y bueno, pues van a tener que estar en las calles o vete a saber, vayan ustedes a saber en qué. Hacía una función social muy importante el club Morelia en un estado como Michoacán, que tiene muchísimos problemas. Un minuto en el cierre, para que nos digas algo, vos que conocés tanto la realidad también estadounidense, están ahí pegados y han también vivido los mexicanos el racismo en carne propia en Estados Unidos. ¿Cómo ves, qué dicen ustedes desde ahí de lo que está pasando en decenas de ciudades estadounidenses? ¿Hasta dónde te parece que puede llegar esto, Eduardo? Es atroz. Fue atroz la forma en la que la policía asesinó a George Floyd. Fue atroz. Una muestra más de que la policía estadounidense, pues, es una de las columnas del fascismo de ese país. ¿Hasta dónde puede llegar? Ojalá llegue hasta las últimas consecuencias. Ojalá y los grupos que estamos viendo de jóvenes en las calles se organicen en un verdadero partido político de izquierda, se organicen políticamente. Ojalá que no quede solamente, pues, en este tipo de protestas que sí expresan una bronca, pero que terminan no organizándose políticamente. Ojalá llegue a la última consecuencia, que sea la organización política de las masas en un partido de izquierda en los Estados Unidos. Es complicado, pero ojalá sea el despertar. Ojalá que esto sirva para eso. No es la primera vez, lamentablemente, sucede todos los días en los Estados Unidos, y es que la policía estadounidense, pues, es una de sus columnas vertebrales de ese fascismo represor que siempre los ha caracterizado, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, pues, ya es directamente ese fascismo que se encuentra en la policía estadounidense. Te mandamos un abrazo, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos, que estén bien. Muchas gracias. Y no se crean lo de Nacional. Arriba el Nacional. No, claro que sí. Arriba, arriba. Abrazo. Chao, chao.